creación. Primer temita, copyleft de este programa número 9. Del grupo Siete Grillos. ¿Y de dónde son estos? Pues estos son de Viladecans. De un pueblo, de una ciudad, de un mundo, de un barrio. Mundo de creación. Pues eso, estamos aquí. Bueno, estamos no. Estoy aquí, con la famosa gripea de los cojones. Y es que es la hostia, tronco, porque el sábado por la noche hay que de festuki que te quedas. De repente me dio un bajón y dije, pues me voy a casa muy temprano. A las 6 de la mañana ya estaba en casa. Y nada, me meto en la cama, tronco, digo, joder, tronco, qué más me encuentro y tal. Total, que me he echado a dormir. Y la verdad es que tuve sueños súper raros, tío, ahí como delirios y eso. Dije, come la droga, me tomo esta noche, ¿no? Pero bueno, seguí durmiendo. El caso es que amaneció y estaba un poco chungo y tal. Total, que como duermo al lado de una pared y al otro lado de la pared están mis vecinas, pues di varios golpes y nada, pues al ratito apareció una. Y me dice, ¿qué te pasa? Digo, no sé, tronca, que estoy aquí un poco jodido y tal. Digo, ¿tú no tendrás un termómetro o algo? Total, que me puso la mano en la frente, que ve las vecinas, ¿eh? Cómo controlan, tío. Y con la mano en la frente me dijo, tú tienes una fiebre de la hostia, ¿eh? No sé si tenía fiebre o no, y la temperatura sí que era alta, porque me entró una ganas de follarme la del copón, pero tronco, que como el cuerpo no tiraba para adelante. Bueno, el caso es que, bueno, que me puso el termómetro, y nada, pues estábamos a 39 grados. O sea, la hostia, tronco, pero cuando tienes fiebre así tan alta, los huevecillos se te ponen blandos, tío, y la cosa no funciona bien. Total, que nada, llamé al 112... Creo que es un 1-2, sí. Y allí se puso una tía muy maja y después de hacerme un montón de preguntas, me dijo que tenía la gripe A. Tronco, pero después de las preguntas que me hizo, si me dice que tengo cáncer de mama, te lo juro que también me lo creo. Y es lo que tiene la gripe A, que también es copyleft. Las vacunas esas que te ponen para prevenirla, esas no, tío. Esas, bueno, esas son copyright. Anda, no me jodas. Y bueno, seguimos. Más cositas copyleft. Vamos con la Jezabel, que hoy nos tiene preparado un tema de los guapos. Hola, cucaracha. Te mando otro anónimo. Qué suerte tengo últimamente, que no tengo ni que buscar textos ni nada. Wow. Tal cual. Si me funciona el puto ratón. ¡Cago en Dios! Puto ratón de los cojones. Bueno, que voy. Te escribo desde los estertores de la muerte, deseando abrazar al niñito Jesús y al borde del choque séptico. No espero ya solución ni ningún tipo de información. Solamente dejar constancia de la causa de mi muerte. Sin duda bien merecida, debido a los excesos de mi fe. Yo nací ya devota, como mis padres, como mis abuelos, como mis primos segundos. Amamos a Dios sobre todas las cosas, desde hace ya ni sé cuántas generaciones. Crecí rodeada de espiritual amor infinito y de piedad hacia los infieles y los animales. Amaba a Jesús. Amo a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta al cantar al Cristo de los gitanos. Mi primer recuerdo anterior, incluso al rostro de mis padres, es del crucifijo con el hermoso Jesús, adornando el cabecero de mi cama y velando mis sueños, tan clavado en mis entrañas. Cuando alcancé estatura suficiente para descolgarlo de la pared, pasaba largas horas en mi habitación encerrada, abrazándolo, acunándolo, acariciándolo. No tenía amigas y tampoco el deseo de tenerlas. Jesús me hacía sentir acompañada, plena, feliz. Las niñas andaban con chicos y con guarderías, con vestidos y esmalte de uñas. Pero yo nada de eso necesitaba, pues sabía que Jesús me quería como soy. Y un día, una noche que jamás olvidaré, Nos miramos y decidimos afrontar con valentía lo que ya intuía desde hacía tiempo. Jesús y yo estábamos enamorados, muy enamorados. Esa misma noche nos besamos y él se quedó dormidito entre mis pechos al son de mis latidos. Y a partir de ese instante fui feliz como nunca. Durante el día lo escondía en mi bolso o entre mis ropas o en el bolsillo interior de mi abrigo. Cuando llegaba la noche lo apoyaba cómodo sobre la almohada de mi cama y me desnudaba lentamente ante él. Tanto nos amábamos. Ya dentro de la cama deslizaba suavemente mis braguitas hacia mis pies e introducía lentamente a Jesús en mi vagina, sujetando el crucifijo por la parte superior. A Jesús le gustaba mi calor, tan desnudo, tan vulnerable. Mis entrañas ardían y a él le encantaba, y se introducía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta hacerme sentir el paraíso del que él provenía. A veces lo sentía tan dentro de mí que creí sentirlo vivo. Un día incluso me pareció ver la sangre enrojecer sus mejillas, mas era la regla que me había bajado. Pero no es destino de los hombres en su paso por la vida terrenal una felicidad tan dilatada. Nuestras húmedas noches de amor y la acidez de mi placer fueron carcomiendo y oxidando el clavo que unía la cruz en la que Cristo reposaba, hasta que las dos maderas se soltaron cerca de mi clímax. Y no pude hacer nada. Lo intenté, mas no pude. Los brazos de mi amor no fueron suficientemente recios como para evitar ser engullidos por mi vagina, tan hambrienta en ese momento, tan profunda y tan cerrada. Y allí quedó Jesús, ahogado en el fondo de mis entrañas, fuera de mi alcance y media cruz en mi mano. Esperé en vano que asomase la cabeza, a que fuese capaz de avanzar entre mis músculos que ardían. Mis dedos tan apenas rozaban el mástil que lo inmovilizaba por la espalda. No pude salvar a mi amor. No pude salvarme a mí misma. Pronto comencé a sentirme mal y apareció la fiebre. Ahora ya casi no puedo respirar y sé que muero con Jesús en mi vientre, como una virgen. Questa notte, guarda che è finita per davvero. La porta è sempre quella, basta una spinterella. Questa notte, tu non sei più mio, che stupida sono io ad aver detto a tutti che la tua donna sarò io. Questa notte, spegni quella sigaretta, ma fallo senza fretta, tanto stasera per ripicca non ti bacio. Però quando sette passi ci hanno allontanato, in quel silenzio parla un demone impazzito. Sai cosa te dico? Questo silenzio lo lasciamo per domani. Questa notte apri bene gli occhi, dammi retta, dimmi vedi solo la tua immagine riflessa. Questa notte bimbacco giù, allone gonfiato, piaci proprio a te. Con te non ha mai funzionato. Questa notte allora me ne vado. È già la terza volta, molto meglio sola. Che male accompagnato, vero, quando vedo sparire i tuoi occhi grandi. In quell'inferno tace un demone impazzito. Sai cosa ti dico? Questo inferno lo lasciamo per domani. Domani. Questa sempre quella, basta una spinterella. Questa notte tu non sei più mio, la stupida sono io, aver detto a tutti che la tua donna sono io. Vedo quando vedo sparire i tuoi occhi grandi, in quell'inferno c'è un demone impazzito. Sai cosa ti dico? Questo inferno lo lasciamo per domani. Domani. Bueno, como ha molado lo de la jefa. Y ha molado por dos motivos. Primero, porque es la jefa. Y la jefa, igual que la Belén, que escucharéis ahora después, y la Liseve, que escucharéis después de la Belén, pues las tres son como el Galson, que es este que suena aquí de fondo. Gente, copyleft, para nuestros momentos, copyleft. Y la segunda cosa que ha molado de lo que nos trae la jefa Bel, es que es anónimo. Y ya sabéis que a nosotros todo lo que sea anónimo pues nos mola mazo. Y esto, además de anónimo, coño, pues es bueno. Porque, coño, a nosotros no siempre nos salen las cosas así de bien. Habéis sido qué pedazo de historia, joder. Igual me he metido yo algo y por eso tengo esta fiebre. Y la copla copilé después de la Jezabel es de un grupo que se llama Nino Milone. Nino Milone. Y la copla es Questa Notte. Y pone aquí que son de Catania, Sicilia, Italia y España. Pues buena mezcla, ¿no? Ay, si es que me falta hasta la voz de estar Questa Notte. Me falta hasta la voz. Bueno, pues eso, casi fue pasando. Y el domingo, pues bueno, pues vino gente a verme, porque lo comentaron aquí en el edificio que yo estaba malo y no hacía la peña más que traerme cosas. Y como todo el mundo sabe cómo abrir la puerta de mi casa, si ha venido alguna vez, que siempre está abierta con un par de movimientos, entras. Pues aquello se llenó de gente, de piba, de vecina, de vecinos, de abuelas, todos traían sus remedios para curar aquí a Almenda. Digo, me estoy tan cascado que se me cuelan hasta canciones de otras emisiones de esta. Bueno, qué puto desastre. Se había colado uno de Nebraska que vimos por ahí en la emisión número 6. Bueno, pues eso, que todo el mundo traía aquí sus cositas. Y bueno, pues hay cosas que parece que han funcionado. Una abuelita aquí se trajo un vaso de leche caliente con miel. Cosa más dulce, tronco. Uf, pero bueno, eso me puso bien. Y bueno, y ahora, mientras me tomo la temperatura, y yo lo digo después, la temperatura me la tomaré por el ojete, que es por donde dice la abuela esta que mejor se toma. Y a lo mejor hasta me da gustito, coño. Bueno, el caso es que os voy a dejar una coplita, y la que viene ahora pues es de las cucarachas. Pues un estreno cucarachero, el Ponme la Cam. ¿Vale? Bueno, que ya sabéis que luego todas estas coplas y tal, las tendréis en la información correspondiente a la emisión número 9 en radio-copyleft.blogspot.com. Y si no, miráis en el Google Radio Copyleft y ahí lo encontráis, ¿vale? Pero venga, que mientras me tomo una temperatura, que me parece que esto está subiendo porque tengo la polla muy blandita, mientras eso, pues os dejo aquí la coplita esta de la cucaracha, la nueva, ¿vale? El Ponme la Cam, venga, de riguroso casi estreno aquí en la radio Copyleft. Me cago en la puta, otra vez, con un temita guapo y sin mechero. colega, que te hartas de follar, pero pasas todas las noches pegadito a tu webcam. Y esas chicas que te dicen, vente guapo a vacilar, están todas en sus casas despeinadas y sin lavar. Tecleas en tu ordenata, hola guapa, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Te sacaron a bailar. Hola cielo, estoy tranquila, mi marido duerme ya. Ronca como un hijo puta y no se entera de nada. Ella con 50 tacos, él apenas un chaval. Lo común que tienen ambos, muchas ganas de chingar. Su vida son putas mierdas en la cruda realidad. Sin embargo en la internet son los dioses de la cama. Él prepara su movida como si fuera un altar. Los clines a la derecha o de rosas va a ambientar. Ella mira la pantalla pero mira más allá y se siente enamorada, él se la pela sin parar. Ha terminado, él se limpia la máscara. Ella le dice adiós chato, él le grime un jajaja. Y yo le digo, señores, esto ni es follar ni es nada. Millones de gilipollas enganchados a una hueca. Otra completa nueva de los murmullos de las cucarachas. No estoy hoy ni para camcogenas. Me voy a poner aquí al galso mientras me miro la temperatura que tengo aquí para el objeto. Un momento. ¡Hostias! 38 y medio. ¡Wow! Esto va de puta madre, viento en popa toda vela, no corta el mar si no vuela un velero bergantín. Bueno, pues nada, que de puta madre, aquí estamos enfermos. Y oye, una cosa si os digo, que si os toméis la temperatura con el termómetro en el ojete, que lo lavéis después, que yo no me da cuenta. Hostia, si esto tiene una pinta mamu, he tenido que darle con el dedo para ver la temperatura. Y bueno, pues así pasó el domingo. Mucha gente entrando y saliendo. Y bueno, pues cuando ya se empezó a despejar el tema, se quedaron pues las vecinas, las tres vecinas que tengo, que son estudiantes aquí de la University. Y nada, y nos comimos un cocido que nos habían traído y tal. Yo estaba con un subido de temperatura y venga, cocido. Y el cocido estaba de puta madre. Y así pasó después del cocido, que empezó a subir la temperatura, colega, y a subir la temperatura, se fueron las vecinas, tronco, y yo que cuando tengo fiebre solo me gusta escuchar corridos mexicanos, Mira, me puso un corrido mexicano aquí, son copyright a mi pesar. Joder. Y nada, empecé a tener, con esa temperatura, que sería mucha, unos delirios, que mira que me he tomado yo cosas psicotrópicas en mi vida. Pero los delirios que tuve, bueno, Belencita, vamos contigo. Hola, cuquitas, ¿qué tal estamos? ¿Bien? Muy bien, me alegro. Que sí, que yo, aunque diga la fecha, vale la fecha, que el Cucarradio os diga, que vale, que vale. Que yo dije el día 20, pero luego al final era el día 26, o yo que sé dónde era. Yo sigo votando que nuestro querido Cucarradio estaba por... Yo creo que estaría más o menos por... por Ámsterdam o por ahí, pero bueno, la cuestión es que, como decía, que era de noche, era lo que me estaba confundiendo. Pero bueno, ya nos lo dirá, si tiene a bien. Voy a intentar ser lo más corta posible, porque ostras, Pedrín, 92 minutos de radio, bueno, yo creo que lo puedo ir soportando, soy bastante friki, pero bueno, vamos a intentar ser lo más lo más preciso posible. Bueno, para esta semana tengo a una chica. Tengo una chica que es copilefa total. Además, la historia que yo tengo con esta chica es una historia bastante divertida, porque yo conocí a su hermano hace muchos años, cuando yo estaba en la compañía de teatro, pues estuvimos compartiendo local con millares de millones de personas, y entre ellos era la compañía que tenía el hermano de Jezabel. Yo a ella creo que, además, es que hemos debido ser coincidentes en sitios, pero mil veces, pero nunca, yo creo que en la vida la he conocido, y no sé si la voy a llegar a conocer alguna vez, pero la verdad es que es como muy graciosa, porque yo cuando entré por primera vez en su blog, pues ponía eso, un link a la página web de su hermano, y yo cuando vi que era Sacha Montenegro, era como Hander Klander, que es la hermana del Sacha. Sacha se fue a Madrid hacía bastantes años, y la verdad es que lo he visto bastante poquito por aquí, por Zaragoza. También normal, no teníamos una relación de amistad, pero la verdad es que era un tío que me caía bastante bien. Os vais a reír, pero era uno de los más normales que había en el grupo. Era de lo más normalito, con una persona con la que te podías hablar perfectísimamente. Entonces, esta chica pues tiene un blog, un flop, como lo llama ella. A mí me gusta bastante, la verdad es que es bastante irreverente, bastante punky, pero tiene las ideas muy claras, y a mí me gustan mucho las mujeres con las ideas claras, con lo cual, pues ya que me tenía que desvirgar en esto de leer textos femeninos, pues me voy a desvirgar con Jezabel. Su blog es www.jezabelarte.blogspot.com. Un viernes perdido de cuenta atrás, cutre y rancio, como cualquier segundo de un octubre provinciano. 3:25 a.m. Puede ser la cruz en la casilla gorda de mi vida o de la tuya. Si el himen no se regenera dándole de comer como a un gremlin, ¿cuánto tiempo no tiene que follar una para ser virgen otra vez y jugar a que algo importa? Me gano el derecho izquierdo de plástico, lloro. Una ráfaga individual y triste de cohetes artificiales y fin de fiesta. Marco el aspa en silencio porque a nadie le importa. Pintado el mundo marrón claro, marrón oscuro y marrón marrón. Un contagio deseado de color de fuera de temporada. Necesita un espejo y no un despeñarte después. O mimetízate con lo contrario a lo que tienes. Aire. Pocas veces, pocas tarde y siempre mal. Tú diciendo estupideces, yo no sé cómo callar. Como el tráiler de una peli que nadie quiere ir a ver. Tus padres nos aconsejan llegar antes de las 10. Si fuera un policía trabajando en Nueva York, moriría el día antes de ser mi jubilación. Y si tú fueras la chica de una peli de terror, morirías acuchillada gritando el ropa interior. Escribiste los guiones, tu cheerleader, yo el pollón. Repartiste los papeles, yo James Bond, el doctor no. La pandilla de los Goonies en la cueva del terror. Yo guié el agente Smith en el parque Yellowstone. Somos como Eric y Sally en un mundo de ficción. El caballero y la bruja a la caza del dragón. Pregunta en tu instituto, en tu taquilla no estoy yo. Intenté entrar en tu cama como Rambo en Saigon. Recuerdo a Bruce Willis en la jungla de cristal, que al final por una tía le salía todo mal. A McFly en el DeLorean intentando mejorar una parte de la historia que no se podía cambiar. Déjate de cuentos, cuéntame el guión. Yo no juego al Game Boy, ni soy Indiana Jones. No tengo remedio, soy alguien normal. La princesa Leia era mi debilidad. Como en una serie mala entraré por tu balcón. Creo que por ser un hispano duraré una escena o dos. Sherlock Holmes y Moriarty, Spiderman y Venom. Lila y Fry en Futurama, en la nueva Nueva York. Escribiste los guiones, tu cheerleader yo el pollón. Repartiste los papeles, yo James Bond, el doctor no. Pregunta en tu instituto, en tu taquilla no estoy yo. Intenté entrar en tu cama como Rambo en Saigon. Coplita, copiles. ¿Y de quién es esta coplita? A ver, que muy tarde hoy a todos lados. El grupo se llama Eric y Sally. La copla se titulaba De Cine. Y esta peña son de Vigo. Y acompañaba bien la movida de la Belén. Que la Belén hoy leía un texto de la Jezabel, que antes nos ha leído un texto anónimo. O sea, esto empieza a ser cojonudo. Y además, dice la Belén, que como se tenía que desvirgar, que se desvirgaba con la Jezabel. Pues vamos a ver, si algún día os desvirgáis aquí de verdad en plan carnal, coño, hacer fotos y mandarlas a los amigos. Pero cómo mola ver aquí, cuando se junta la gente maja, coño. Y me está subiendo la temperatura, ¿y sabéis cómo lo noto? Pues lo noto porque los casquitos estos que tengo aquí puestos, pues están calientes, troncos. Tengo las orejas calientes. Y es lo único que tengo caliente hoy, eso y el puto cuerpo. Porque cuando uno tiene... ¡Ay, su puta madre! Cuando uno tiene tanta fiebre... lo que más frío tiene son los huevos. Y otra coplita copyleft, ahora de un grupo que se llama The Beat, y la copla Por la boca muere el pez. Esta peña es de Barcelona, y yo no sé si me voy a morir o no, pero vamos, que ahí andamos, ¿eh? No Pues yo espero no morirme hoy por la boca ni por ningún otro lado. Hoy me está costando hablar, ¿eh? Está la cosa guapa, guapa. Bueno, pues nada, rapidito. Que como decía antes, pues he tenido muchos delirios. Y hay uno que me ha dejado un poco flipado, ¿no? Porque alguien llegaba vestido de... como de enfermera, y se quitaba la ropa y tenía puesto en la boca una de esas cosas para no contagiar de las gripes y de otras enfermedades de contagio así por la boca, y entonces se quedaba completamente desnuda y un cuerpo que te cagas, unas tetas, unas caderas, unos hombros, un cuello, unas manos, unos brazos, unos muslos y un pedazo de polla que lo flipas. Y claro, y no era un delirio, era otra de mis vecinas. Porque las cucarachas seremos anónimos y todo lo que queráis, pero hay cosas que salen de la puta realidad. Esa no era ni más ni menos que la paca. Y la paca se metió en la cama conmigo y me dio más calor. Me di la vuelta y dije, paca, hoy no hay tu tía. Y me dijo, no, hoy solo quiero tenerte cerca y que sepas que puedes contar conmigo incluso en momentos como este. Joder, con la paca, es que es todo corazón. Y si la paca, con su pedazo de cuerpo de mujer, su alma de mujer, su cerebro de mujer y sus besos de mujer y su enorme polla de hombre es algo muy especial, la Liseve lo es también, aunque aún no se haya metido conmigo en la cama para cuidarme. Esta vez voy a leeros algo mío y primero lo haré en catalán. Después os lo traduzco. Se llama Era una tarde fría de otoño. Y en catalán dice así: era un vespre fred de la tardor. Jo vaig entrar a l'habitació. Vaig ajustar la porta, que va quedar mig oberta. I tu no volia subir-la. Tan sols mirar-me furtivament, sense que jo ho sabés. La llum tenua vestia de brillantor la meva pell, que descobria a poc el meu cos. M'anava traient peça a peça el que portava a sobre. Era una tarde fría de otoño. Yo entré en la habitación. Ajusté la puerta que quedó entreabierta. Tú no querías abrirla. Tan solo mirarme furtivamente sin que yo lo supiera. La luz tenue vestía de brillo mi piel, que descubría poco a poco mi cuerpo, quitándome pieza a pieza lo que lo cubría. Asseguda a la vora del llit, em vaig treure una mitja, després l'altra, passant la mà per els meus peus dolorits, per les sabates de taló que portava durant tot el dia. Després vaig treure'm el vestit, deixant que caigués a terra per les meves espatlles. Feia fred, la tardor havia fet la seva aparició molt aviat. En roba interior vaig buscar la bata de seda. El sostenidor negre feia visible els meus mugrons durs per al fred. Sentada en el borde de la cama, me quité una media, después la otra. Masajé mis pies doloridos por los zapatos de tacón que llevaba todo el día. Me quité el vestido, dejándolo caer por los hombros. Hacía frío. El otoño había hecho su aparición muy pronto. Y en ropa interior busqué mi bata de seda. El sujetador de negro hacía visibles mis pezones hervidos por el frío. Me'ls vaig treure després, molt de pressa, i em vaig posar a la bata. Ja saps que mai porto calcetes. La meva pell erissada pel fred va tremolar i vaig donar un salt al sentir obrir-se la porta. Estaves tu allà, apostat en penombra. Me lo quité de prisa y con rapidez me puse la bata de seda encima. Ya sabes que nunca llevo braguitas. Mi piel erizada por el frío se estremeció y vi un respingo. Al sentir abrirse la puerta, estabas allí, apostado en el quicio, en la penumbra. Y en vas dir, hola, Sal. Perdona'm per el retard. Estava gaudint del que una porta mig oberta pot excitar-me tant. Sense més, vas acostar-te, em vas passar, calent i tremol. Jo vaig tremolar tota sencera per al tacte de les teves mans i somrient, em vas portar la mà a la teva entrecuixa i em vas dir, penses fer res per aliviar el meu suplici? I el teu membre erecte i el meu desig van fer la resta. Era un dia fred de tardor. I me dijistes, hola cielo, perdona por el retraso. Estaba disfrutando de lo que una puerta entreabierta puede excitarme tanto. Sin más, te acercaste, me besaste, caliente y tembloroso. Me estremecí toda entera, tan solo por el tacto de tus manos. Y sonriendo, me llevaste la mano a tu entrepierna y me dijiste, ¿piensas hacer algo para aliviar este tormento? Y tu miembro erecto y mi deseo hicieron el resto. Era una tarde fría de otoño. Fiestas ni para nada. Así estoy yo y hay que joderse. Bueno, que este era un temita copyleft de un grupo que se llama Sugar Mama Blues. Son de Andalucía, no sabemos dónde exactamente, pero de por ahí. Y el temita se llamaba Anémica. Hostia, perdón, pensé que estaba sola. Y es que uno de los efectos secundarios de esta gripe que tengo, que ya sabéis, dicen que es la A, pero me lo han dicho por teléfono, Tron. O sea, que yo no me acabo de fiar, ¿sabes? Pero bueno, que uno de los efectos secundarios, tronco, debe ser que el pibe cuando hizo la enfermedad esta, el diseñador que hizo esta enfermedad, porque esta enfermedad está diseñada, colega, pues hay una cosa que no tuvo en cuenta con las cucarachas. Y es que a nosotros la gripe A nos da unos gases, pero unos gases que los flipas, ¿eh? Llevo tirándome pedos sin parar, que creo que me estoy desinflando. Bueno, pedos y eructos, que digo, vamos a ver, pero si no, puedo tener ya más aire dentro. Pues tío, sale por arriba y por abajo, y no me sale por las orejas porque tengo los cascos puestos. qué bien la ha hecho Alice, se ve, ¿eh? ¿Eh? Catalán y en castellano. Joder, tía, si las cosas las escribes en catalán, nosotros en catalán, no metas por aquí, da igual. Nosotros lo vamos a entender, como nos pasa con el inglés. Pero habrá gente que lo entienda y que lo agradezca. Que estamos haciendo un esfuerzo, ¿eh? Aquí, yo y mi menda, que lo sepáis, ¿eh? Pero bueno, que es que apetecía, tío, porque ya llevamos más de 48 horas aquí tumbados, tío, y digo, va, me levanto con la radio y me despejo un rato. ¿Y qué radio Copyleft? O sea, ¿qué será? Hoy, un programa de radio Copyleft hecha para una enfermedad que es la gripe, que se cura con inyecciones copyright. Bueno, y más termitas. Y ahora, tiempo, a ver si no hay tiempo de decirlo antes de que entre. Habitación cero de Crevillén, Guardamar y Catral, España. El temita es Sin Té. Hoy entramos tarde a todos lados. Puta gripe esta. Cada mañana al despertar, puedo imaginarte, me subo al tren de la vida y sigo adelante, caminando agradecido de tenerte en el camino que me toca recorrer. Con el sonar de tus latidos, hoy se apagan los ladridos de los perros del ayer. Poniendo una música, en fin, que pues un poquito blandita, y es que debe ser la fiebre esta, pero estoy de un mimoso. Estoy tan mimoso, que me están empezando a salir lanas en los brazos, en la espalda y en el pecho, tío, como a los ositos esos de peluche. Y hoy si vienes y me abrazas, hago sonidos raros. Ay, Dios, qué chulo, bobata. Que yo solo me acuerdo en Dios pa' cagarme en él. Y luego otro marrón muy raro que me ha dado también cuando sube la fiebre es que repito sin parar en mi mente, tío, en esas alucinaciones, dos palabras: mausoleo y batisterio. Que no tengo ni puta que es un batisterio, luego lo miraré, pero todo el rato batisterio, mausoleo, batisterio, mausoleo, batisterio, mausoleo, batisterio, mausoleo. Y otro temita copyleft del grupo Conversión, temazo copyleft, la sangre de mis venas. ¿Y de dónde son estos Conversión? Pues de Murcia. Es que de Murcia, tronco la hostia, ¿eh? Ay, qué mimos tengo. Sangre de mis venas, temazo copyleft del grupo Conversión de Murcia, Pues esos también estaban constipados, igual están con la gripe A. Igual también se lo han diagnosticado por teléfono. Vete tú a saber. Es que el mundo de los humanos como mola, Porque mira que están avanzados, tronco. Te diagnostican una enfermedad por teléfono, tío. O sea que si tienes un lupus, o si tienes un tumor cerebral, o un cáncer de colon, o un mal rollo, pues te lo van y te lo diagnostican por teléfono, tronco. Como la gripe A esta de la hostia. Bueno, y que vamos a ir cerrando, que ya sabéis que esto es Radio Copulev. Que lo podéis encontrar en radio-copulev.blogspot.com. También donde las cucarachas, seremos muy de las cucarachas. También ahí podéis encontrarlo. Y si no, ponéis en el Google Radio Copilef y seguro que sale por ahí en algún sitio. Y que hoy ha sido un programa hecho desde la gripe, que no sé si es la A o la B o la C. Es una gripe más, tronco, como las que hemos tenido y las que tendremos. Ahora solo me queda acabarla, cambiar mi exoesqueleto, que para eso soy una cucaracha, y ponerme, bueno, y follar todo lo que tenía que ver follado estos días con toda la peña que ha pasado. Que diré que sigo enfermo, para que sigan viniendo a verme. Y así de paso, aprovecho que se mete alguien más en la cama y pim pam. Coño, que son tres vecinas las que ven al lado más ricas que la hostia. Y todas las demás. Hasta la abuela, esa del cocido, también tiene su aquel cojones. Y de fondo, siempre sonando, Galson. Y bueno, y ya vamos a ir cerrando el temita. ¿Y con quién? Pues con un grupo que son de Manresa. El grupo se llama Clepton. Y la canción, Sexy Disco Erotiso. Que me voy a tomar otra vez la temperatura por el ojete. Que me está molando esto de la gripe, tío. Tienes alucinaciones gratuitas, sexo anal, las chicas vienen a verte, en fin, y la temperatura sube, que la vida con la temperatura baja es una puta mierda, así que aprovechemos los momentos, disfrutemos de cada enfermedad y sobre todo disfrutemos de la Radio Copilef. Hasta la semana que viene. Radio Copilef, la radio más guay de los murmullos de las cucarachas. Y si pillas la gripe, que te den por el puto culo, como me han dado a mí todo el fin de semana. M'agrada el sexe en públic i en actes de protocol. M'encén la sang si em mires fix els ulls i em toques els mugrons. No veiessis com em poso sense somrius i tot això. T'estalvies les molèsties, anem directes al condó. Tant voltar babos, ja he tingut 17.000 fongs. Les parets i jo suem amb la mateixa puta olor. M'imagino que després m'ho fas a dalt de l'autobús. El conductor despenja el micro, treu la teta i no diu res. Ja t'exem de l'encasmatron. No volem que més barbona roba els teus cabells. Sintètic porno de ficció. I una dutxa amb l'encasmatron. Possible. No entenc per què les discos no em puc treure els pantalons. No ens hi volen els goril·les, ni collons, ni rebocons. Sé que et posa que barra quan demanes el teu rom. Foti la mà per la goma i t'escalfi els motors. Saps què? últimament penso quan em toca fregar plat. Sentir l'olor dels guants m'excita, és el làtex, tu ja ho saps. Drogues no pel nas no m'entra, jo vull sexe i rock and roll. Unes birres, aigua tèbia i els teus ulls ho valen tot. Jet accent de l'orgasme tron. La radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Programa número 9. Desde una gripe de cojones. Con 39 y medio ahora mismo. Y me meto en la cama otra vez. A seguir flipando en colores.